quién sabe dónde acabará y dónde el viento le llevará, a donde lleve el viento, a donde lleve el viento, a donde lleve el viento. Es que la vida da muchas vueltas, cada año es otra vuelta de tuerca, siempre lo mismo, la misma historia, el mundo gira como una noria. Es que la vida es una ruleta, sí, una ruleta rusa con 6 balas, solo en el mundo de la piruleta, es una tómbola que nunca se para. Es que al final todo se acaba, al final todo se queda en nada, por el camino todo se pierde, así es como la vida se convierte en muerte. Y cuando son solo detalles, matices irrelevantes y banales, lo que cuenta, lo que importa, es que la vida es solo transitoria. Y al final, ¿qué es lo que queda? Solo unos huesos y una calavera. Queda la muerte, queda el silencio, y el viento del tiempo que borra las huellas. ¿Quién sabe dónde?